mientras aún te están taladrando las orejas estos geniales Monstrosity que hemos elegido como sintonía para dar comienzo a este nuevo serial o nueva sección dentro de Rock Entre Amigos. Es mi vuelta a esta mi casa, tal como dice Quique Maiden, Quique Moyá. Realmente nunca me he marchado, pero después de unos meses turbulentos en lo privado, pues Osvaldo Martín está por aquí de nuevo para dar el coñazo y un poquito de caña. Y hemos empezado con esta sintonía de Monstrosity porque es bien representativo de lo que pretendemos con esta nueva sección o serial que le hemos llamado Extremo y Terrorífico. Vamos a hacer un programa esquizoide, un programa bipolar, vamos a hacer un 2 en 1. Vamos a intentar unificar en este serial que estaré comandando yo mismo con mi mecanismo, como se decía antiguamente, para parecer un poco divertido. Vamos a aunar en el mismo programa, en la misma sección, música y cine de terror. Esta es nuestra idea. Es una combinación que no es precisamente novedosa en Rock Entre Amigos. Hasta ahora se ha tratado el cine de forma puntual, incluso se han hecho programas especiales, y en este caso lo vamos a meter dentro de este serial, combinándolo también con la música extrema. Entonces vamos a tener lo que sería un serial cada aproximadamente 2 meses, eso es más o menos lo que he pactado con Quique, en el que meteríamos en una primera parte un monográfico o una sección dedicada a música, a sonidos, a bandas de metal extremo, y una segunda parte en la que estaría con colaboradores hablando de diferentes películas que consideramos que están dentro del género de terror o suspense y similares afines, y que pasaron inadvertidas o no son especialmente comerciales, pero son de mucha calidad. Luego, cuando estemos en esa parte, en esa segunda parte de esta, digamos, de este serial, nos meteremos con eso y explicaremos junto con los primeros colaboradores que se estrenan hoy en Rock Entre Amigos, explicaremos mejor la sección de cine. Por lo pronto, vamos a describir qué pretendemos con esta parte, de que sería la parte extremo de este serial extremo y terrorífico. Dentro de extremo lo que queremos es reunir bandas del underground a escala mundial. Hoy, por ejemplo, vamos a visitar 5 o 6 países, así sin despeinarnos, entre ellos Serbia. Vamos a visitarlo 2 veces, pasaremos por España, por supuesto, y cruzaremos el mundo 3 o 4 momentos distintos a lo largo del programa para hablarte de bandas de aquí y de allí que consideramos que están dentro de nuestro palo. ¿Qué entendemos por metal extremo? Pues entendiendo que sería a partir de thrash metal hacia arriba, todo para arriba. Black metal, death, sonidos afines. Sabemos ya que en cualquiera se pierde en la categorización de los estilos, subestilos, ramificaciones, y el patio de mi casa y tiro porque me toca ya es inabarcable ya la cantidad de etiquetas que se están manejando, pero seguro que ustedes me entienden. Y nos recorreremos cualquier época también. Hoy, por ejemplo, vamos a estar en los 2000, en los 90, en los 80 y bandas más recientes, bandas incluso que están en activo, porque no vamos a hacer distinciones en eso. Si consideramos que es underground, que es metal extremo, que es de calidad, que lógicamente no es muy comercial, que ha estado pasando inadvertido y de cualquier época, lo vamos a reivindicar. La pretensión es hacer como un... es la filosofía de un fanzine radiofónico, es algo así. Los seguidores de la prensa escrita, de los fanzines, que de Láztelo Tú Mismo, mamamos mucho de esto. Para un servidor, por ejemplo, es tan importante para mí ahora encontrar una banda que haya sacado su primer disco en el 93 como bandas que estuvieran debutando en los 70 casi le doy más importancia a todo esto que a la última novedad que ha salido hace 2 semanas, aunque también lo estoy siguiendo. Estoy al día, intento estarlo al día de todos los lanzamientos, pero la filosofía esta del fanzine hace que te parezca igual de importante o interesante la propuesta de cualquier grupo, cualquier disco, independientemente de que hayan pasado 30 años y que haya que estar descubriéndolo ahora. También hemos pensado en este proyecto de Extremo y Terrorífico tratando de cubrir un hueco en el mundo de los podcasts, que generalmente le dedican poco espacio al metal extremo, y incluso cuando hablan de metal extremo se suele meter bastante con el circuito comercial. Y hay muchísimos más podcasts musicales dedicados simplemente al heavy metal, al power, a los sonidos más melódicos, digamos más tradicionales, comerciales o directamente los más accesibles, ¿no? Sabemos que hay muchísimos más seguidores que están pendientes de todo ese estilo que de lo que es propiamente el metal extremo, ¿no? Por ejemplo, para que te vayas a hacer una idea de las bandas que van a pasar por Extremo y Terrorífico, pocas bandas mencionaremos que figuren, que giren fuera de su país o metan sus nombres en festivales. Es realmente complicado. Si entran en un festival, seguramente sea al lado de su casa, porque no veremos que son bandas que no entran en el circuito de giras y de macro festivales tampoco, con alguna excepción, ¿no? Otra característica de este Extremo y Terrorífico, de este serial que comenzamos hoy, es, al igual que suele hacer Quique con los programas que hace habitualmente, tendremos colaboradores rotatorios. Cambiaremos de invitados de un programa a otro, y bueno, lo que busco especialmente es huir del ombliguismo autorreferencial de yo sé todo lo que pasa y yo me lo conozco todo, y poder ofrecer visiones más amplias de la música extrema y también del cine. Yo no he visto todo ni le pego a todos los subestilos del metal. Por ejemplo, yo cortito voy con el industrial o el green, por ejemplo, salvo contadas excepciones. Bueno, ya que hemos explicado qué se pretende con este nuevo apartado dentro de Rock entre Amigos, vamos a arrancar con una banda de Serbia que hacen black metal. Esta banda se llama May Result. Es curioso que las bandas de esta zona, de estos países, muchas veces quieren mantener su idioma local, un gran respeto por su propia cultura, sacan discos en serbio, en checo, en ruso, en lo que haga falta, pero luego su nombre suele ser en inglés, que bueno, supongo que buscando que puedan ser reconocidos en cualquier parte del mundo, ¿no? Esta gente, May Result, no son unos recién llegados, se fundaron en 1995 con solo 3 componentes, que esta alineación pues es realmente habitual, por ejemplo, en el black metal y a veces también en el thrash. Recuerdo muchas bandas del power americano de los años 80, Overkill, por ejemplo, empezó con 3 componentes, si no me equivoco, Coroner, los suizos Coroner también tenían solo 3 componentes, creo que Celtic Frost también, bueno, sí estoy tirando de memoria, ¿no? Pues en esa tradición del famoso power trio, mucho más habitual en las bandas de rock progresivo, tipo Rush, pues ese power trio lo desempeña May Result, a pesar de hacer black metal. Y bueno, un black pues muy de raíces tradicionales y sonando lo más extremo posible. En un ratito, cuando pinchemos un tema de ellos, verás por ti mismo si lo han conseguido. Esta banda ganó fama en los circuitos más under gracias a aparecer en unos 6 recopilatorios, series recopilatorios que se entregaban junto a diversos fanzines de Belgrado y localidades cercanas. 4 han sido los CDs completos lanzados al mercado, porque tuvieron un parón entre el 2004 y el 2008. Hicieron muchos cambios de componentes y ahí pues pararon un poquito, ¿no? Realmente en el 2008 sacaron un disco llamado La Gloria de la Muerte. No lo publicaron en castellano, lo publicaron en ruso, Sí, o sea, es una banda serbia que tiene un nombre en inglés, pero publica discos con títulos en ruso. ¿Los motivos? Pues no lo sabemos, simplemente. Dentro del under y el metal extremo hay muchas decisiones de la banda que son básicamente porque sí, y no hay mayores explicaciones, ¿no? En realidad, musicalmente, a mi entender, han logrado una amalgama de Black Death, tirando pues bastante de la crudeza del black metal más iniciático, como Marduk o Dark Funeral. Pues si te gusta toda esa caña, pues te puedes imaginar por dónde va estos Mayresal. Y bueno, meten teclados de fondo, lo cual pues es un contrapunto bastante interesante, porque arman unos ritmos más doom a menudo, y esta combinación pues les queda bien. Hay muchas bandas que intentan hacer esto y realmente les queda fatal. Eso lo sabemos todos, que de vez en cuando hay alguna banda que intenta hacer pues la cuadratura del círculo, combinando doom con black metal más rabioso, y le sale de pena. Y en este caso me parece que lo consiguieron. La producción, pues en la línea de los grupos que quieren sonar lo más sucio posible. No he investigado hasta tal punto, pero seguramente hayan grabado en mono, como hacen muchas bandas de black metal que quieren respetar la esencia del estilo, tal como hicieron demostración de ello las bandas fundadoras de este estilo, ¿no? Bueno, esta banda de Serbia son los primeros que vamos a pinchar en este extremo y terrorífico, y de estos Mayresal vamos a escuchar Thy Last Word of Times. Para esta segunda propuesta, en este debut de extremo y terrorífico, vamos a cambiar de estilo y también a una mejoría evidente en la producción, eso seguro. Muy propio de las bandas del death más técnico, estamos hablando de un combo estadounidense llamado Abysmal Dawn. Son herederos de los Immolation o de los mismos Monstrosity. No son de Tampa, seguramente muchos seguidores del death metal enseguida ubican que la mayoría de bandas de Estados Unidos pues salen de Tampa, de Florida, y en este caso no, son de Los Ángeles, de California. Las letras son bastante curiosas, si a alguien le interesa debería investigarlo, porque se meten bastante con la ciencia ficción y con crítica social, en algunos casos hasta con el ocultismo. Y estos son temas, por ejemplo, el de ciencia ficción. En contadísimas ocasiones escucharás a bandas de death metal metiéndose en estos berenjenales. Suelen optar más por desmembramientos, asesinos en serie, etcétera, etcétera. Hasta fichar por Season of Mist, labraron un reconocimiento a fuerza de recopilatorios. Pero el sello Relapse, por ejemplo, fue quien les echó el ojo. Es un sello muy especializado dentro de lo que es la música extrema, especialmente en death metal, en green core, etcétera. Y bueno, es una banda que aparecía continuamente en los CD samplers. Esto cualquier comprador habitual de revistas sabe a qué nos referimos. En España recientemente creo que se han ido suprimiendo ese CD que viene acompañando la revista, que te viene con 10, 12 grupos para que vayas conociendo bandas que en algunos casos también están, se habla de ellos en el interior de la revista. Pero sin embargo, me consta, por ejemplo, que la Rockhard alemana sigue sacándolo. A veces la revista Kerrang, alguna revista más, fanzines. Y antes había en España varias revistas que también lo sacaban continuamente. Por ejemplo, yo sigo una revista portuguesa que se edita en inglés, que se llama Metal Legion. Buenísima, por cierto, bastante buena. Que puedes encontrar en la web de Necromance. Ellos la distribuyen en España y siguen apareciendo CD samples de este tipo, que ayudan bastante a promocionar a bandas, aunque actualmente ya sabemos que todo el mundo tira de plataforma o directamente YouTube o de la propia web de las bandas, aunque ya veremos que en muchos de los grupos de los que vamos a hablar en Extremo y Terrorífico no tienen ni página web, o tienen una web de aquella manera, o está actualizada en el año 2019 y cosas así. Y en la mayoría de los casos tiran de redes sociales o de estar en Bandcamp simplemente, ¿no? Bueno, en este caso, Abysmal Dawn, esta banda de death metal de la que te estamos hablando ahora, pues 6 obras han sacado al mercado desde el 2006, aunque lo último que sacaron es un EP. Esto también es una constante en las bandas del metal extremo, el sacar EPs, EPs, EPs. Creo que el prototipo de esto, por ejemplo, es el combo llamado Down, donde está Phil Anselmo, que aunque no sean propiamente de metal extremo, están más cercanos al stoner quizás, pero prácticamente creo que no han sacado ningún CD completo. Solo sacan EPs y cada vez está más extendido porque, según cuenta mucha gente en podcast, yo no lo comparto del todo, pero bueno, mucha gente que hace podcast comenta que con la proliferación de plataformas, que ya es difícil que un seguidor, que un, digamos, un aficionado a la música, escuche un CD completo, y que opta directamente las bandas entonces por sacar un EP, abarata el producto, se puede conseguir por menos de $8 u 8 euros a lo mejor, incluso la descarga digital te puede costar 5 o 6 euros, y la banda consigue colocar un producto, ¿no? Que si sacara un disco entero, pues que muchísima gente no lo escucharía completo. Yo lo dudo, porque yo lo escucho todo, ¿vale? Yo, si a mí una banda me interesa, y tengo un disco, o me lo he comprado, o me lo he descargado digitalmente, yo lo voy a escuchar todo, porque es como, no sé, como pedirte tu comida preferida y dejar un 20% en el plato, simplemente porque quieres terminar pronto de comer. Yo me lo como todo. Como la mayoría de bandas de death, pues teniendo una técnica medianamente normalita, la ejecución instrumental suele ser intachable. Aquí tenemos varios componentes con cierto recorrido dentro de la escena death metal estadounidense. Tenemos a Eliseo García en el bajo, que también está en otra banda bastante recomendable que se llama Imperial Decay. Aunque en Imperial Decay toca la guitarra y la pose, curiosamente. Y tenemos un batería muy bueno que ha tocado con Incantation en algunas giras, llamado James Coppolino, de origen italiano, como te podrás imaginar. Y bueno, un grupo bastante técnico, interesante. Curiosamente, obtuvieron mejores críticas por su primer disco, que se llama From the Ashes. Pero yo les conocí a través de Leveling the Plane of Existence y es de donde he sacado un tema que quiero compartir ahora mismo con nuestros oyentes. Así que estos son Abysmal Dawn y este tema se llama In Service of Time. Y vamos ahora con una banda israelita, exactamente afincada en Tel Aviv, y reconozco una fricada personal. Es un caso marciano de banda creada para un solo trabajo y que luego se dio a la desbandada. Se llaman Nail Within, y a poco que suenen los primeros acordes, tus oídos van a viajar a los años 90 directamente a Suecia, y la memoria te va a traer nombres como Dark Tranquility. Y esto va a ser inevitable. Se crearon en 2001, cuando la fiebre del death melódico, ya te podrás imaginar qué es lo que esta banda israelita practica. Y a pesar de que en ese momento de su fundación ya teníamos un panorama en el que In Flames estaba sacando Clayman, ya bastante lejos de la furia y la melodía de obras maestras como Yesterday's. En el 2002, por ejemplo, In Flames sacaban Reroute to Remain, At the Gates por esos años incluso estaban separados, y la banda que se generó a partir de los creadores de esa obra maestra llamada Slaughter of the Soul, que se llamó The Haunted, acababan de sacar su segundo trabajo. Pues en este escenario, en torno al comienzo de la década del 2000, Nail Within saca un disco descomunal con todas las esencias del estilo. Al poco tiempo se separan y tan solo se reunieron brevemente en 2007 en su ciudad natal, en Tel Aviv, para un concierto en el que invitaron a Thomas Lindberg. Y esto evidentemente no es ninguna casualidad. Por supuesto, como te puedes imaginar, este disco suena a todas estas bandas y especialmente a The Gates. Pero, ¿saben qué les digo? A mí me parece un discazo y además nadie suena ya como a The Gates. Ni ellos mismos suenan como At The Gate. Así que hay que disfrutar de este disco. Si te gusta mucho las bandas que he nombrado, sobre todo el death metal melódico que hacían bandas como Godgory, A Toda Pastilla, Mucha Melodía, ya sabes, ¿no? Los breakdowns, cambios de ritmo, unos riffs de guitarra brutales, una velocidad endiablada. Creo que lo vas a disfrutar bastante. Así que te voy a dejar con un tema de Nail Within que se llama Dirty Colored Knife. Como cantaban Héroes del Silencio, hay una senda que quiero recorrer y en este caso es la del metal sinfónico. En este caso, más bien, death metal sinfónico. Hemos viajado hasta Canadá para conocer a una banda que se llama The Astroplex. Bueno, si conoces nombres como Carcass Angren, Exdeo, que me consta que a Quique Moyá le gustan mucho, de hecho. El verano pasado, que fue la última vez que nos vimos en persona, en un pueblecito alicantino, pues él llevaba Xdeo en el coche, llevaba un CD para escucharlo en el camino de vuelta a su casa. Otras bandas como Flesh God Apocalypse o Mayhem, bueno, y para mí los reyes en Europa, que son Septic Flesh, pues estas son las referencias por las que se mueve The Astroplex. Por cierto, el jodido virus, el COVID-19, nos jodió también la gira de Septic Flesh por Europa, incluyendo su parada en España, que cuando estoy grabando esto, pues estamos en abril y se supone que en marzo iban a estar tocando en Barcelona y yo tenía mi entradita preparada y también tenía las ganas de ver a toda la gente que conozco en Barcelona, empezando por Marc Gutiérrez, para poder ir juntos al concierto o con Xenia Senserrich del octavo día, y no hubo manera. Y bueno, en esa senda se encuentran The Astroplex, que como te decía, son canadienses, y solo tienen un disco de 2016 que se llama The Chronicles of Azul-Tar. Este Azul-Tar tiene una forma de escribirse un poco curiosa, pues por el nombre ese seguramente será una historia sobre algún personaje árabe, seguramente, ¿no? Y bueno, tenemos una banda que cuenta con una cantante, Lindsay Schoolcraft, que alguna vez ha intervenido en directo de Cradle of Filth. Y curioso porque en esta banda, por ejemplo, aparte de que utilizan varias voces, tenemos hasta dos teclistas oficiales, es decir, parece ser que tocan cuando grabaron el disco, pues que utilizaban dos teclados simultáneamente, ¿no? Meten bastante toque gothic metal y ya sabemos que en los 90, por ejemplo, hubo aquel fenómeno de que llamaban la pose de Bella Bestia, en el que había un cantante masculino con voz gutural y una cantante femenina con una voz pues mucho más fina. Y aquí no juegan a eso, sí que hay un tándem de voces, pero lo utilizan de otra manera, que es uno de los encantos de esta banda precisamente, que a pesar de la referencia que te estoy dando, logran innovar. Y bueno, ya te imaginabas que si se llama el disco de Chronicles of Azul-Tar, pues que estaríamos hablando de una historia conceptual. Y efectivamente lo es, pero en la onda de ciencia ficción. Yo por lo que he estado leyendo en las letras, pues se acerca bastante a lo que sería Dune, por ejemplo, así un tipo de epopeya, digamos, cósmica, interplanetaria, en una época pues futurista, combinando pues elementos de lo fantástico y de la ciencia ficción. Curiosidad que esta banda decidió renunciar a la edición física. Ellos exclusivamente tiraron de lo digital, lo cual reafirma más pues que tienen que estar dentro de la categoría under, porque seguramente si piensas en todas las bandas preferidas que tú tienes y que sean más o menos comerciales, seguro que te parecería una locura que sacaran únicamente ediciones digitales. Pero en el caso de las bandas así de underground, pues se permiten licencias de este tipo. Y de hecho, yo leo fanzines en los que hay gente que está reeditando sus CDs en cassette. O lee tus huevos, o sea, la peña va así. Gente que sacó un CD en su momento y ahora lo reedita en cassette, casi nada, ¿no? Bueno, el disco por momentos me ha recordado a los suizos Samael, que es una banda que la verdad es que se ha quedado como muy muy perdida, aunque sé que están en activo todavía, y sus cuatro últimos discos pues son un poquito raritos para mí, o a mí no me acaban de encajar y se meten mucho en. Es como si ellos estuvieran siguiendo a los Paradise Lost de One Second, por ejemplo, o de Host. Estoy hablando ahora de Samael. Pero los primeros Samael, yo quiero reivindicarlos porque en su momento se atrevieron a sacar un disco inicialmente que era prácticamente black metal. Y luego el segundo de Ceremony of the Opposites es un pedazo de disco impresionante e influyó a muchísimas bandas que luego intentaron hacer Doom Gothic por ahí por ese estilo. Estoy convencidísimo de que tenían el Ceremony of the Opposites como, vamos, música de cabecera, que se lo escuchaban todas las noches antes de dormir. Pero bueno, estamos hablando de una banda canadiense que se llama The Astroplex. Y que vas a descubrir ahora, pues si no les conocías, porque vamos a pinchar un tema de este disco conceptual del que hablábamos, y este corte se llama A Dying World. Life is a waste worth the try. Never. Y ahora me voy a quedar cerquita de casa porque vamos a visitar Canarias. Welcome to Canarias con una banda llamada The Hole. Realmente una apuesta súper fuerte. Los últimos años están proliferando en Canarias varias bandas punteras realmente que destacan por su calidad dentro de las dificultades que tiene pues estar entre islas y lejísimos de estar a 3 horas de vuelo de la capital española de cara a poder hacer promoción, conciertos, etcétera. Y esta banda es una de las que están destacando, pues a mi juicio, ¿no? Estamos hablando de una banda con un disco que editado en el 2014, aunque sé que siguen en activo, y bueno, ahora te comentaré qué otras cosillas han hecho. Este disco se llama Monument at the End of the World, y cuando se inició la carrera por comentarte algo, ¿no? Para que te sitúes, cuando se inició la carrera de Angelus Apátrida, todas las reseñas de sus primeros discos mencionaban a Testament y a Exodus, ¿no? Como referencias. Y posteriormente hubo más alusiones a Megadeth y con Cabaret de la Guillotine, que fue el disco que sacaron justo antes de la pandemia, o sea, el penúltimo pedazo de disco, por cierto. Yo recuerdo que hubo críticos que decían que estaban girando hacia Pantera, ¿no? Para poder describir la evolución de la banda de Albacete. Bueno, pues para mí este camino de pasar de Testament a Exodus, luego Mega, de luego Pantera y por en medio visitar Suecia, pues esto lo han hecho estos cañeros de Hole, pero en un modo muy comprimido, porque sacaron un EP y posteriormente este disco, A Monument at the End of the World, en el 2014, y han hecho todo ese recorrido. De hecho, si hicieras el experimento, muy recomendable, de escuchar el EP, aunque ellos le llaman realmente como maqueta. Lo sé porque conozco a miembros del grupo y ellos ni siquiera le consideran un EP, sino básicamente lo ven como una maqueta de toda la vida, ¿no? Y escuchas ese EP y luego, a continuación, el disco y te van a venir a la mente todas estas bandas que te he dicho, pero de forma original. Es decir, todo te va a sonar, pero realmente tienen su toque propio. Y yo estoy convencido de que si fueran una banda extranjera, ya no digo que no estuvieran en Canarias, sino que una banda que hubiera publicado este disco de Finlandia o de Alemania, desde Noruega, le hubiera volado la cabeza a todos los amantes de los sonidos extremos, ¿no? Bueno, yo hice en su momento en Empire Magazine, cuando escribí ahí que mi amigo Mark me dejaba participar de su chiringuito particular, una vez le dije, Mark, voy a reseñar una maqueta. Y me dijo, pero bueno, será una maqueta muy buena, porque si en lugar de reseñar disco vamos a reseñar maqueta, tenemos que sacar revistas de 8.000 páginas. No, no, no, tú escúchale y tal. Y resulta, bueno, no sé si lo recordará Mark, pero la maqueta esa vale la pena. Bueno, yo cuando hice la reseña defendí que era lo mejor que había escuchado en este estilo, en digamos, death metal melódico, en mucho tiempo, ¿no? Y el disco me lo confirmó totalmente cuando lo sacaron en el 2014, porque si le faltaba algo, pues han dado un volantazo hacia la Suecia eso de los 90 para acercarse más a lo que hacían At the Gates, por ejemplo. Y les queda un producto 100% recomendable para los amantes de los sonidos death thrash con toques melódicos, ¿ok? Posteriormente han sacado algo más, que es un EP que se llama The Wrath, o sea, la ira. Y todo esto, si no me equivoco, estoy tirando a memoria, pero que en su Bandcamp, en el Bandcamp de The Hole, lo puedes encontrar y vale la pena, de verdad. Por suerte he estado vinculado a la banda desde su creación. Cuando yo tenía mi propio programa de radio en una emisora comunitaria de aquí de Las Palmas, le llegué a entrevistar y uno de los guitarristas, Fran González, fue alumno mío. Curiosamente, estos avatares que tiene la vida y que esto es muy pequeño. Y bueno, Fran González también toca en The Theronaut, que es otra banda que ya en Rock Entre Amigos hemos nombrado en algún momento, porque llevan más tiempo en el circuito y lleva, creo que de Zero Now tiene ya como cuatro discos, ¿no? Y le sacaron un poco de ventaja a The Hole. Pero bueno, ambas bandas son bastante recomendables, aunque a mí me parece que técnicamente The Hole son un pelín mejores, ¿ok? Bueno, pues te vamos a dejar con un temazo que se llama Hellride. Y nos vamos a quedar ahora en Polonia para hablar de una banda que se llama Embryonal, que hacen death metal técnico. Y bueno, a mí particularmente me han volado la cabeza absolutamente. Ha habido varias bandas que llevando una carrera de años he descubierto en estos meses. Estos Embryonal, Surgery, que son de México, Morphine, por ejemplo. Pero declaro mi amor total y eterno por los fanzines, que son como un amante aleccionado, que siempre te va a dar placer. Y todas estas bandas las he descubierto en fanzines. Para mí es lo mejor que he escuchado en death metal, pues quizá en 20 años. Y no me tiembla el pulso a la hora de decirlo. En estos casos, por fortuna, pues caen en mis manos muchas revistas especializadas extranjeras o fanzines fotocopiados en formato DIN A5 que meten 8 mil millones de reseñas, ¿no? Hay un fanzine que mete como 200 y pico reseñas, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay fanzines así de todo tipo todavía, ¿no? Bueno, Embryonal es death metal con mayúsculas, lo engloba todo. Reúne el death norteamericano de bandas como Suffocation, el death escandinavo de bandas como Gorfest o Adramelech, que los más viejos del lugar recordarán, porque son bandas de los 90, muy buenas por cierto, totalmente recomendables también estas bandas Gorfest y Adramelech. Y es básicamente la puta octava maravilla, que logra mezclar técnica, virtuosismo, velocidad, y que todo cuadre como un puzzle perfecto. Tienen varias grabaciones en CD, algunos splits y varios EPs. De todo lo que han sacado, especialmente me parece que los dos discos, el llamado Absolutely Anti-Human Behaviors y The Devil Inside, que de este último vamos a escuchar un tema, son obras maestras. O sea, The Devil Inside. Es que no hay por dónde cogerlos, que no hay ni un error, no hay ni un interludio donde bajen la calidad. Es que es flipante este disco, de verdad. Como curiosidad contarte que enumeran a mano las copias de cada disco que han sacado al mercado. Y esto es muy, muy under. Esto también se hace en los fanzines, que te sacan a lo mejor 200 números y tú te compras el tuyo. Y pone 63/200. Y olé tus cojones. O sea, lo han puesto con rotulador. Y ellos hacen lo mismo con los discos, ¿no? Entre sus miembros, por ejemplo, pues no vamos a encontrarnos ningún músico que destaque especialmente porque sea muy conocido. Es una banda, además, que siempre ha estado dentro del circuito polaco. Que ahora te daré algunos datos, que es alucinante. Lo he buscado de forma intencionada. ¿Cuántas bandas hay fichadas en Polonia? Metal Archives, por ejemplo. Y bueno, entre sus miembros pues tenemos a Armagog, se llama así, que es un señor que toca el bajo en 17 bandas. O sea, olé, ¿ok? Actualmente toca en 17 bandas que tengan algún tipo de actividad, tipo estamos sacando maquetas, hemos sacado un EP, vamos a sacar un disco. O sea, es flipante, ¿no? Incluyendo una banda más bien más o menos conocida dentro del underground también que se llama Arcona. Y tenemos al batería que se llama Modi, que por cierto es una máquina. En YouTube te puedes encontrar vídeos de él en los conciertos con una cámara propia. Es decir, que él mismo cuando actúa su banda, a lo mejor no hay nadie grabando la actuación de la banda, pero él se está grabando a sí mismo en vídeo, coloca una cámara y luego comparte los vídeos en YouTube. Realmente para cualquier estudioso de la técnica de batería hay que verlo, ¿eh? Porque precisamente los ritmos de batería cuando tocan más bien despacio y a medio tiempo, para mí es una de las grandes virtudes de esta banda de Embryonal. Y bueno, este colega, este Modi, toca en 10 bandas del circuito polaco. O sea, tienen dos componentes que entre los dos tocan en 27 bandas. O sea, ahí tus cojones, ¿no? Bueno, hablando de Polonia, que te decía que me había puesto a buscar por curiosidad. Vale, pues en Polonia hay 4.000 grupos registrados de metal casi todos metal extremo, porque de Polonia va a ser complicado, o casi no te sale una banda de otros estilos, o sea, no te sale una banda, quizá de heavy metal clásico sí, pero vamos, no te va a salir una banda de AOR, por ejemplo. Esta peña le da a las drogas duras de tipo musical, ¿no? Y bueno, para que te hagas una idea, para comparar, porque Noruega, que estamos hablando de Noruega, que son palabras mayores en el mundo de la música, en el heavy metal, en Noruega tienen la mitad de bandas que en Polonia. Noruega hay 2.000 bandas, que yo cuando encontré este dato yo dije, olé los polacos, es que es para flipar, ¿no? Y en Suecia, por ejemplo, siguen ganando por goleada, hay 5.000 y pico bandas registradas en esta web que les decía antes, de Metal Archives, que el 99% de los heavy visitan ahí para encontrar referencias, ¿no? Bueno, es una banda con la dosis justa de técnica, donde encuentras también calidad muy, muy por encima de la media, pero no es la técnica esa de grupos como Ares, Spire o Hipertécnicas, que en los últimos años han ido saliendo bandas que te sacan un tema de 8 minutos y hay 87.344 cambios de ritmo, las guitarras afinadas muy, muy en agudo, la batería no para en ningún momento. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de unos cambios de ritmo que te sorprenden, de una gran calidad, que meten la velocidad cuando hay que meterla, que contemporizan y en todo momento estás disfrutando. Por lo menos yo lo hago, ¿no? Están musicalmente hablando, yo los colocaría. Tú imagínate que los Death, cuando estaban evolucionando hacia Human, hacia ese disco, mantuvieran la pesadez y la brutalidad de los primeros discos, por ejemplo, del Screaming Bloody Gore, pero tuvieran la técnica y la velocidad de Obituary. Vale, pues eso es embrional, más o menos es así. Pero yo no voy a seguir describiéndolo porque ahora lo vas a escuchar, ¿no? Por cierto, si tratases de comprar una camiseta de esta banda, aunque tengan una web propia, hay más opciones en la web de segunda mano de su país. Es decir, hay peña en Polonia vendiendo las camisetas usadas, y espero que lavadas, por cierto, y hay más disponibilidad de camisetas usadas en segunda mano de Embryonal que en su propia web, lo cual es un what the fuck muy loco. Y me hace pensar que esta peña, pues se curra a muerte la calidad de sus discos, pero que se la suda totalmente lo de estar viviendo de la música. No parece que quieran saltar el estrellato, ¿sabes? Y estar cobrando royalty de por vida. Yo he visto imágenes de ellos, tienen pinta de ser peña, pues con su trabajito, ¿sabes? Y que luego pues se reúnen los domingos para grabar, ¿no? Básicamente. Pero lo hacen geniales, ¿no? Bueno, de estos Embryonal que a mí me han volado la cabeza totalmente en el último año, te voy a dejar con un súper temazo llamado The Abyss. Yeah. Hace un momento te hablábamos de la escena de Polonia y te mencionaba un fanzine del que decía que podía tener hasta 200 reseñas de discos. Y bueno, he localizado el fanzine, en este caso se llama Necroscope, y es un fanzine editado en el mismo país, en Polonia. Yo tengo por aquí, creo que he tenido dos números de este fanzine, y tengo el número 30. En el que ponen en la portada que llevan 22 años publicándose este fanzine. Bueno, pues tiene 147 páginas, 148, perdón. En 148 páginas hay 25 entrevistas y 230 reseñas de discos. 230. O sea, una locura. Y así están los polacos. Y bueno, vamos a saltar a Belgrado para hablarte de una banda de black metal de estas tierras serbias que se llama The Stone, como si fuera la piedra. Ya comentábamos antes que a lo mejor cantan en su idioma, siendo una banda serbia, pero el nombre de la banda se lo ponen en inglés, ¿no? Bueno, entre otras curiosidades, tiene mucho recorrido en la escena y realmente nunca han salido de Lander, ¿no? Han estado moviéndose en los circuitos de salas pequeñas de su país o de territorios cercanos, y aparecen continuamente en los fanzines de Belgrado y de las zonas más cercanas, ¿no? No son tampoco recién llegados, tienen 20 años de carrera, que no es ninguna tontería, y fundado bajo el nombre de Stone to Flesh, son de estas bandas súper currantes que siguen al dedillo el manual de banda luchadora y de inmensa confianza en sus posibilidades, ¿no? Esta es una de esas bandas que decidieron debutar en cassette a finales de los 90 y principios del 2000. Decidieron publicar sus primeras entregas, sus primeros trabajos, renunciaron al formato CD y directamente lo editaban en cassette, cuando que en esa época ya estaba en declive. Y además lograban vender, lograban llenar todas las salas donde tocaban. Vendían todo en sus conciertos, cuando solo tenían dos cassettes. Ojo, todavía no habían sacado un CD y ya llevaban muchísima peña a los conciertos que hacían en salas pequeñas, ¿no? Y hasta el 2001 no sacan un disco, y luego han venido pues nueve obras más. O sea que tienen nueve discos a lo largo de estos 20 años, y las letras mayormente en su idioma, en serbio, en plan pasando de la expansión a otros países que odeen a todos los anglófilos. Sin embargo, estuvieron cantando en inglés en los discos que editaron entre el 2007 y 2016, que no he contrastado el dato, pero intuyo que sería como un intento de dar el salto, de a ver si alguna compañía de discos que operase a nivel europeo, alguna compañía grande, pues le fichaba, ¿no? ¿Más datos para confirmar el exotismo de Stone? Pues bueno, sus seis miembros suman la totalidad de 45 bandas entre las que han tocado o están participando o han girado como músicos de sesión o pasan por los ensayos a llevar cerveza, que tanto da una cosa que otra. También estos son hiperactivos, y dos de ellos pasaron por May Result, precisamente, que fue la primera banda con la que abrimos esta entrega de Extremo y Terrorífico. El caso es que de ninguna de esas bandas, de las que han pasado estos miembros, 45 bandas, las verás nunca en un cartel de cualquier festival mínimamente conocido. Lo dicho, su hábitat es el under y listo, ¿no? Yo les descubrí con un disco del 2017 que se llama Theater Absurda. Y bueno, hacen un black metal a medio camino entre los Mayhem Más Furiosos y los franceses Enslaved, si te sirve la referencia, ya que es black metal, pero de vez en cuando tiene sus pasajes así de largos desarrollos instrumentales progresivos, sin excederse mucho tampoco, ¿no? Bueno, no sé si estás muy familiarizado con el serbio, pero vamos a pinchar un tema que se llama Hakar Ivok Death, y estos son The Stone. Vamos a dar una pausa a tus tímpanos, perdón, bajando revoluciones y adentrándonos en esa rama del árbol del metal extremo que incorpora los elementos progresivos o las atmósferas más sosegadas, sin dejar de ser contundentes. Esa tradición de bandas que juegan pues a ponerle banda sonora a un paseo imaginario por los bosques helados, pero en este caso no son bosques noruegos, sino más bien más cercanos, porque estamos hablando de Eternal Storm, que son de origen madrileño, así que técnicamente sería un paseo imaginario por la Sierra de Madrid. Bueno, estos Eternal Storm son una banda de gran calidad, unos músicos hiper preparados. Si sirve de algo para hacernos una idea, su único álbum completo, que fue 2019, llamado Come the Tide, logró críticas en las webs de corte underground o en los fanzines del estilo con puntuaciones muy altas, de 9, 9 y algo, en el momento de su publicación. El compañero Sebas Abdala, por ejemplo, que tienes por aquí siempre en el Real Metal Magazine, y tuve la suerte de colaborar con él en mi etapa en el podcast Metaleros LGTBI, pues Sebas, escribiendo la web de Necromance, le dio un 9,5, y el señor Abdala es muy exigente. Creo que fue un acierto para la banda sacarlo antes de la pandemia, porque seguramente en ese momento lograron más reconocimiento. Decía que un solo larga duración hace ya 3 años, pero tras un EP que habían publicado en el 2013 y un split también. Pero ojo, poca broma con esta banda, ¿eh? Supuestamente de relleno en las giras, pero en 2 años pisaron escenarios teloneando a Blood Red Throne, Septic Flesh o los mismísimos Moonspell. Algo que me sorprende es que en muchas fuentes consultadas la banda se identifica con el death melódico sueco, y de hecho el disco se mezcló, este Come the Tide, se mezcló en el Sandman Studio en Madrid, pero se masterizó en los Fascination Street Studios, que de Suecia. Muy famosos estos estudios, donde han grabado Slaved, Leprous, incluso Creator, si no me equivoco pasaron por ahí también. Pero bueno, ustedes jugarán en breve con sus propias orejas, porque yo particularmente les pongo más en la órbita de Opeth o los geniales Agalloch. Curiosamente son norteamericanos, Agalloch, aunque hacen también como un black metal, o hay quien le llama eso dark metal o pagan metal, de corte bastante instrumental. O incluso estos Eternal Storm a veces se acercan a la versión más melódica de Amorphis. Duda, nota mental, ¿es un disco conceptual este Come the Tide? Pues casi seguro que sí. Lo que pasa es que no logré dar con una confirmación, pero si le echas un ojo a las letras y a los títulos, hay muchas alusiones a las olas, a las mareas, a inmersiones e incluso a las montañas. Así que probablemente sea algún disco, una historia conceptual sobre la naturaleza, posiblemente, o la influencia, la presencia del mar en la tierra, ¿no? De forma anecdótica, contarte que en un tema meten un solo de saxo antes de que lo hicieran At The Gates en su último disco, en el de Nightmare, creo que se llama The Nightmare of Bane, la pesadilla de ser. Y sin recibir los ataques, en el caso de Eternal Storm, de los puritas del metal extremo, porque seguramente los talibanes estos del metal han estado al quite de lo que hace At The Gates, pero discazos como el de Eternal Storm se les pasan bajo el radar y no lo pillan porque están muy, muy ocupados, siempre centradísimos en lo que hacen las bandas más comerciales o más top de cada estilo. Pero precisamente por estar tan enfrascados en eso, se pierden mil maravillas que no son precisamente comerciales, ¿no? Bueno, compruébalo por ti mismo, a ver qué te parecen estos Eternal Storm. Y del disco Come the Tide, vamos a escuchar un tema que se llama Storm de Scarlet Lake. We'll be right back. Y vamos con la aportación thrash metal a esta primera entrega del extremo y terrorífico en este nuevo serial de Rock entre Amigos. Y no es una banda nueva, ni siquiera en activo, porque bajaron el telón en 2008, lamentablemente. Holy Terror, y especialmente el disco Terror and Submission, que cuando yo lo pinchaba en vinilo en mi habitación allá en el 87 con 17 años, pues mi hermano, que ponía toda pastilla discos de cumbia, que era una verdadera tortura, pues venía a decirme que bajara el volumen. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Bueno, aparte de rollo de abuelo cebolleta, no me extraña que me pidieran que bajara el volumen porque esta banda sonaba atronadora, muy potente. Ahí en medio de lo que hicieron, por ejemplo, Creator en sus dos primeros discos y luego cuando sacaron el increíble Extreme Aggression, imagínate que sacas un disco ahí en medio, ¿no? Que tiene ya la técnica del Extreme Aggressions, pero todavía conserva esa rabia del Terrible Certainty, por ejemplo, ¿no? Pues ahí, sobre ese sonido, están estos Holy Terror. Y creo que realmente podríamos verles como una banda de culto, como Hallowed Eve, por ejemplo, o Dark Angel. Son los dos discos oficiales, o larga duración, digámoslo, entre 1985 y 1988. Y el resto han sido mil reediciones, recopilaciones, y como dice Nachete de la Forja, pues mucho disco cantajuegos, supongo que como maniobra de la discográfica de turno para sacar rédito o mantener el interés de los fans, haciendo tiempo, por si la banda producía algo, pero no hubo manera. De hecho, acabo de dar la referencia de que sacaron el último disco, digamos, de estudio, en 1988 y se separaron en el 2008, y en ese tiempo no consiguieron hacer nada más, ¿no? Por cierto, de estos discos cantajuegos o de estas compilaciones que sacaron por en medio, yo me pregunto que a qué ejecutivo de Blacken Records, que era la compañía con la que sacaban los recopilatorios, se le ocurrió que el Revengo, sí, el Revengo, era un nombre guay del Paraguay para un disco recopilatorio de una banda de thrash metal. De verdad, o sea, recuerdo que el Dorado de Wasp, pero el Revengo, aunque al menos en esa edición, que era un doble CD recopilatorio, metieron también un DVD en directo como tercer disco, que está hoy día muy, muy buscado, muy cotizado, porque no hay muchas muestras de lo que hacía esta banda en directo, ¿no? Y bueno, la única conexión lógica que también se me ocurre es que el Revengo era una banda en la que estuvo Kirk Kirfet, que es guitarrista fundador de Holy Terror. Pero, ¿qué pa' qué? Me pregunto yo, porque ese el Revengo ni siquiera tuvieron un disco publicado, o sea, sacaron maquetas y parecía más una banda de quedar con los colegas el viernes por la noche para echarte unas birras en el estudio e improvisar, ¿no? Bueno, si la decisión de ese título fue equivocada, la decisión de la banda de mudarse a Seattle justo antes de que explotara el grunge, error fatal. Pobrecitos, porque las que le vino encima, ¿no? Cuando se supone ellos iban a fabricar su Master of Puppets particular, porque querían componer su tercer disco, pues a ningún medio ni sala de concierto de la zona y casi del país le interesaba el thrash metal, porque estaba todo el mundo persiguiendo Nirvana, ¿no? Bueno, mi afirmación de ponerles la etiqueta de culto también se puede justificar si les cuento, por ejemplo, que hasta aparecieron en 6 recopilatorios, donde incluyeron temas de sus dos primeros discos, entre el 84 y el 88, o sea, compañía que intentaba sacar un recopilatorio, los metía a ellos y esto era una práctica muy habitual en la época, ¿vale? En los 80 y los primeros 90, el producto este de como un menú degustación, un recopilatorio de bandas que se supone iban a despuntar posteriormente o que estaban a punto de sacar disco, esto era muy muy habitual y tenía mucha aceptación entre los comparadores de música, ¿no? Era el Spotify o el YouTube de la época. Ahí tenías tus 12 temas de 12 bandas distintas y teniendo ese disco que muchas veces los ponía a un precio rebajado, pues ya tú saltabas a, vale, me voy a pillar este disco y este y este porque estos temas me han gustado, ¿no? Y de ahí, pues en recopilaciones así, descubrí yo a Obituary, Pestilence, Celtic Frost, por ejemplo, recuerdo, o rarezas como los power metaleros de la época llamados Scanner. Recuerdo que les vi en un recopilatorio, ¿no? Bueno, ¿qué tiene Holy Terror? Pues thrash metal de los 80, más cañero de lo habitual, con todas las coordenadas del estilo y a ratos toques que me recuerdan a Onslaught, una banda también de culto, pero en este caso británica. Y por cierto, en algún momento Quique Maiden habrá que reivindicar el thrash metal británico o simplemente hacer un thrash metal, hacer un programa de thrash metal a nivel mundial, un poco como de segunda línea, porque se han ido quedando atrás bandas suizas, bandas de Australia, bandas italianas, bandas inglesas, se me ocurre un montón de nombres que la gente pues, pasó bastante de ellas cuando el thrash metal fue decayendo, pero que hay muchísimas bandas con muchísimas propuestas, discos buenísimos, ¿no? Bueno, recomendamos este Terror at Submission al 1000%. Y ya de paso, el siguiente disco de esta banda que se llamaba Mind Wars, aunque para mí de menor calidad. Bueno, vamos a escuchar un tema de Holy Terror y que sepas que a continuación no te tienes que ir muy lejos porque de este extremo y terrorífico continuaríamos con la parte de recomendaciones terroríficas cinematográficas. Tras este tema llamado Tomorrow's End. Y para que sepas que hemos acabado con la música terrorífica y que empezamos con el cine de terror, pues porque vas a escuchar una sintonía que vamos a estrenar también de mi adorado Tito King Diamond. Así que cerramos esta primera parte de música extrema con este Tomorrow's End de Holy Terror. The spirit of each other sounds throughout the night alone. Cabinet of Dr. Caligari have critics been so enthusiastic. Never before have audiences been so terrified. Never again will you experience a tale of terror to compare with The Horror Chamber of Dr. Faustus. Here is a strange and fascinating motion picture that the London Observer compared with the ghastly elegance that often suggests Tennessee Williams in one of his more abnormal moods. A mature horror film that the Paris critics called worthy of the great horror classics of our time. Starring Pierre Brasseur as the depraved scientist who used beautiful women in the most frightening way imaginable. Alida Valli as the accomplice who procured the young girls he needed so desperately. Juliette Manuel as the innocent victim of a madman's perversity. The Horror Chamber of Dr. Faustus. Motion picture as fascinating as it is fantastic, as unusual as it is shocking, as frightening as anything you will ever see on a motion picture screen. Larry! Larry! From the exotic geisha houses of Tokyo to the back alleys of the Ginza Strip comes the terrifying news of a fiendish creature that threatens to destroy all who stand in his way. This is the frightening story of an American reporter in Tokyo who unwittingly became the victim of a shocking scientific experiment that turned him into a horrible mutant, half man, half monster, the Manster. What happened? He got away. I think I know where he's going, to Taurus. Follow me. Right. There's panic in the streets as the unheard-of terror of a half-man, half-monster runs wild through the city. There he goes! Don't miss The Manster, a genuine thriller in the most frightening sense of the word. Saludos desde el Averno, desde la cripta, porque en esta nueva andadura que estoy desarrollando dentro de Rock Entre Amigos, nos hemos metido en una aventura que fusiona el metal extremo con el cine de terror. Y esto es algo que históricamente son dos temas, son dos disciplinas, son dos formas de arte que siempre han estado muy vinculadas. Y también es mi regreso al equipo de Rock Entre Amigos, como siempre. Muy agradecido a Quique Moyá que nos deje su chiringuito particular para que podamos desarrollar estas ideas tan locas. Y en este caso no estoy solo, aquí tengo una parejita de Granada que es un fichaje que me he traído yo. Tengo conmigo a Chusi Serrano. Hola, Chusi. Hola, Osvaldo, he vuelto. Has volvido y tenemos a Antonio Martín. Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy bien, estos son una parejita en la vida real y también artística, y en la noche también, cuando se visten drag queen, hacen números. Bueno, en tu caso, Chusi, sería más de Rocky Horror Picture Show, ¿no? Sí, sí, sí. cuando haces sus numeritos ahí en casa y haces sus números musicales, pues ellos son una pareja artística y también en la vida real. Y es un fichaje que yo me he traído del podcast de Metalero LGTBI, en el que nos echábamos nuestras risas y hablábamos mucho de música y de contenidos culturetas, ¿no, compañero? Vaya, para ponernos las gafas de pasta. A ver, el estirpe de esta parejita es que Chusi es cinéfila absoluta por parte de padre, ¿verdad? Uh-huh. Y Antonio es filólogo, no sé si por parte de madre o por parte de abuelo, pero es filólogo. Yo soy filólogo, por parte mía, nadie más me ha dado esa semillita de decir, venga, por parte mía, ahora. Muy bien, bueno, por parte de mi padre, que la es mucho. Ok, y lo que tenemos en común los tres es que nos flipa el cine y nos gusta también el cine de terror. Entonces, con estos dos grandes compañeros vamos a debutar en este primer apartado, porque ya saben que lo que estamos haciendo es un experimento que le llamamos extremo y terrorífico, en el que hay una avanzadilla en la que yo presento bandas de metal extremo que se mueven en el ámbito del underground de cualquier época, y algo, una filosofía parecida vamos a mantener en esta segunda parte, que es relacionada con el cine de terror. Porque la idea es que en Rock Entre Amigos podamos ir ofreciendo contenido variado. Ya en su momento hablamos también de literatura. Se han dedicado algunos programas a alguna película específica. Y sobre todo hablamos mucho de música. En este caso nos vamos a centrar en el cine de terror, que tiene una conexión absoluta con el metal, especialmente con el metal extremo. Y toda esa rama de lo que se llama el metal underground, ¿no? De eso es carne de fanzine, que uh-huh. Es muy habitual. Recuerdo muchos fanzines que directamente, aparte de reseñas de disco, te meten reseñas de películas o de literatura, uh-huh. De cine negro o de terror. Uh-huh. Y suele aparecer pues títulos como los que vamos a reseñar en estas secciones. Uh-huh. También me gustaría, como es la primera vez que que hablamos de cine de terror, que hacemos esta parte de terrorífico, explicar cuál es el perfil de estas películas. Las películas que vamos a ir seleccionando tienen varios puntos en común. Uno de ellos es que en general no fueron comerciales. No vamos a hablar de Scream, no vamos a hablar aquí de Pesadilla en Elm Street, no vamos a hablar aquí de Halloween, porque creemos que hay millones de podcasts que ya lo están haciendo, seguramente lo hagan mejor que nosotros, porque son de colegios de pago, nosotros somos gente de colegio público, de barrio, y también porque ya hay un montón de registros y webs y libros que revistas que hablan de esas películas. A nosotros nos interesa seleccionar películas pequeñas o películas poco comerciales o películas que en su momento pasaron más o menos inadvertidas. Vamos a tratar, por ejemplo, hoy alguna película que pasó la censura española. Tampoco nos vamos a centrar en la filmografía de ningún país. En muchos podcasts de cine hay una tendencia a centrarse en el cine norteamericano como si fuera el único país del planeta. Y bueno, nosotros hoy, por ejemplo, compañeros, vamos a dar un paseíto por Europa, ¿no? Claro. Sí. Es que como si fuera el único referente de cine bueno Estados Unidos, cuando existe cine bueno en muchas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. Sí, además, hoy de lo que vamos a trabajar hoy, vamos a tener una película francesa y ajá, vamos a tener una película hispano-portuguesa, como antes Chusi me corrigió, porque hablaremos de Los ojos sin rostro, que es la película francesa, y de La noche del terror ciego, que todo esto va de caras hoy. No sé si se han dado cuenta los títulos, que va de caras, ojo y... ¿No? Sí. ¿Ha sido una casualidad? Sí, sí, ha sido una casualidad que habíamos dicho, vamos a buscar cine clásico desconocido de terror, pero es que encima da la casualidad que todo tiene que ver con la cara. Sí, es curioso, ¿no? Es curioso. Precisamente haciendo un podcast en el que no nos vemos las caras, porque ahora mismo yo no les estoy viendo a ustedes, ustedes no me ven a mí. A este podcast también le podríamos llamar Hablando de Terror en Pijama, porque estamos grabando un domingo por la mañana y yo llevo mi pijama todavía reglamentario. Claro. Bueno, el hecho de estar... El pijama de gala. El pijama de gala de grabar podcast, ¿no? Sí. Hay que decir que estamos en nuestras casas y que somos súper profesionales, lo cual quiere decir que por el micro de Antonio y de Chu se podría oírse a lo mejor una perrilla ladrando, que además se llama Lola Flores, y que yo no tengo animal, pero tengo una niña de 6 años, entonces seguro que se va a colar en algún momento, pues una niña pidiendo merienda o algo así, ¿no? Eso hay que darlo por supuesto. Esto ya es normal en nuestra manera de grabar. Las cosas del directo. Cosas del directo. Esto es así. Bueno, pues entonces, películas que vamos a comentar hoy, nos vamos a centrar en dos títulos, como decíamos. Vamos a empezar por una película para mí súper perturbadora. Esta es la palabra que para mí lo define. Y bueno, como es una lección de Chusi, cuando quieras. Bueno, pues vamos a hablar de Los ojos sin rostro. Una película que diréis, ¿la he visto o no la he visto? Creo que mucha gente no la ha visto, por eso la recomiendo. Esta película es del 1960 y está hecha en Francia. El director se llama Georges Franju. Y la película va de un cirujano plástico que está investigando. Claro, también hay que hacer la contextualización en el año. Y su hija ha sufrido un accidente de tráfico en el cual pues su cara se ha quedado desfigurada y este hombre pues está buscando la manera de hacerle una operación para reconstruirle la cara. Ahora, ¿cómo lo hace? Ahí está el misterio y el cómo discurre la película. Datos interesantes de la película, ¿vale? Uh-huh. Viéndola, lo que es la musiquilla, el estilo thriller, te recuerda mucho a Hitchcock. Sí. Así que la película está inspirada en Hitchcock. en parte. Porque es terror, como tú has dicho, perturbador, psicológico, se cuece a fuego lento y al final acaba en una explosión, totalmente. Y otro dato curioso es que no sé si conocéis la película de Almodóvar, La piel cabito. Y la estética, el cómo está hecho, está muy inspirada en esta película de la que estamos hablando. Prácticamente la máscara que utiliza es casi igual. Sí, la máscara que da un mal rollo espectacular. Impresionante. O sea, es de esas imágenes que te vas a llevar a la cama, con toda seguridad. Sí, la máscara, la primera vez que se ve la protagonista con la máscara, que no vamos a dar muchos detalles porque acordamos que no íbamos a meter, a hacer muchas revelaciones de los giros argumentales. Claro. No spoiler, recomendación. Eso, para intentar que quienes nos escuchan y les puede interesar, pues que realmente les apetezca ver la película, en lugar de llevarse todos los chascos ya escuchando las tonterías que decimos nosotros. Entonces, claro. Yo sí decía lo del diseño de la máscara, que es realmente espectacular, no, por el impacto psicológico que tiene, pero también por la sencillez de la propia máscara. Eso es eso está muy bien conseguido. Bueno, aparte en sí la película es bastante sencilla. Pero es lo que te he dicho, es el ambiente thriller, el que se va cociendo poco a poco la película hasta que acaba en una explosión y lo mejor es el final, y obviamente no lo voy a desvelar, pero la recomiendo 100%. A quien le guste Hitchcock, a quien le guste ese tipo de terror, es una película que tienen que ver sin falta. A mí el cine francés de terror o el thriller francés me suele gustar mucho. Y me puedo meter en un jardín diciendo que, bueno, no sé si ustedes le han pegado mucho al cine italiano de terror, pero a mí esta película me parece que también fue muy inspiradora de lo que luego se llamó Giallo. Todas las películas esas... El Giallo. El Giallo. Dario, ¿verdad? Argento. Lo que es Dario Argento luego. Sí. Sí, Dario Argento y muchos directores más, si no me equivoco, Mario Bava. Hablar de Dario Argento porque es el más conocido, ¿no? Para que la gente su referente. Sí. A mí esta película me parece muy impactante. Está en blanco y negro, hay que decirlo, pero es que seguramente el juego de sombras y el impacto que quiere conseguir en la mirada del espectador no se podría conseguir en color. Además, yo vi algunos detalles de la fotografía que me acabo de poner las gafas así de persona culta, que luego lo podríamos comentar, pero quería hacer también una mención a la música, porque me llamó mucho la atención que hay varios contrastes, ¿no? La película es terror psicológico, eso estamos de acuerdo. Sí. Pero la música es súper alegre, es como cabaretera, la música. Sí, por eso digo que te recuerda un poco a lo de Hitchcock, ¿no? En ese momento de la musiquilla, es que la musiquilla es súper pegadiza. Cuando sale la musiquilla, que es el momento que dice, ¿qué va a pasar, no? Es música alegre, de repente es como una música... Y dices, pero ¿y esto por qué? Pues yo creo que incluso es un recurso que ha utilizado el director para que sea más terrorífica psicológicamente hablando. Sí. Porque mezcla eso, las partes que parece que hay más tensión, te pone ahí una música que no lo es, y luego las imágenes son muy terroríficas. Entonces lo mezclas todo y yo creo que eso es lo que hace que acabe siendo un terror psicológico redondo. Sí, de hecho, la primera escena, que no vamos a desvelar nada de lo posterior, pero la primera escena que están los títulos de crédito y están esa música cabaretera y ya manteniendo la música, que eso fue lo que me llamó la atención, ya se produce una primera escena bastante sórdida, violenta, y manteniendo esa música de fondo que tú dices, a ver, ¿qué me estás contando realmente? ¿Que te parece gracioso lo que estás mostrando? Porque a mí me está incomodando un montón. Claro. Y si las imágenes son tan incómodas, ¿por qué mantienes esa música, no? Claro. Antonio, estás muy calladito y me interesa oírte, a ver qué piensas de la película. La verdad es que todo lo que estáis diciendo, lo que yo también pensé al verla, esa música tan alegre, la verdad es que le añade ese toque perturbador y le añade ese efecto tan tan especial a la película, que como bien ha dicho Chusi, pues Hitchcock pues lo usaba también como recurso y otros muchos directores. Y la verdad es que es un recurso que te en la mente pues te crea una cierta perturbación y terror, más allá de lo que estás viendo, que te ya de por sí te da aún más perturbación. Sí. Y por eso me ha gustado tanto la película, la verdad, por esa serie de recursos que usa el director. Y no solo que la historia tiene, pues eso, que va paso a paso y se va cociendo la trama y te va enganchando, decir qué va a pasar ahora, cómo va este cirujano a reconstruir a su hija, qué es lo que está pasando en esta película, y realmente el desenlace no te lo esperas. No te lo esperas para nada. Y mira, sí, perdón, Antonio. Luego también ese también como... No solo Hitchcock y que luego fue la piel que habito quien tomó también estos recursos de la película, sino que también ese el hecho como de un doctor que quiere, que se cree por encima de todo lo demás y quiere hacer algo imposible, y por intentar hacer algo imposible, ese imposible se vuelve contra él y al final termina en un final dramático. Me ha recordado también un poco a la historia de Frankenstein, también un poco, en plan, quiero reconstruir tal. Y por intentar reconstruirlo, pues al final se lía todo y termina volviéndose contra ti. Todo. Sí, la tradición del Mad Doctor, ¿no? Del Doctor Loco, que se cree, que eso está presente en la literatura y en muchas adaptaciones en cine, que se cree que está por encima del orden natural de las cosas, por ejemplo, que eso es lo que tiene en común con el doctor Frankenstein. Supongo que te refieres a eso, ¿no? Claro. Es que de hecho, que no, para mí no es un spoiler decir, pues el cirujano está dando una conferencia y la gente como diciendo, uy, qué inteligente a usted, qué clara se ha dado así usted, que me siento un poco más iluminado después de escucharle. Espero sí, que siga sí. Un poco, me recordó un poco eso, el Mad Doctor. Sí, hay alguna escena, ahora mismo no recuerdo en qué adaptación, me parece que en la de Frankenstein de Kenneth Branagh, me parece que hay una escena así, en la que está dando una conferencia y que está impactando a las personas que están asistiendo y está tocando este tema, ¿no? De las posibilidades de revivir tejido aparentemente muerto, de que la ciencia puede estar por delante de la creencia de un dios exterminador, todo eso, ¿no? También tiene conexiones con el clásico de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Verdad? Yo también lo vi. Especialmente de esta película hay varias versiones. A mí me gustó mucho la de Spencer Tracy, que ya esto ya es de ser viejo total, porque me parece que es de los años 40 o 50, la de Spencer Tracy. Y luego se han hecho muchas, ¿no? Y con respecto a lo de la forma de iluminar, que yo comentaba antes que está muy logrado el blanco y negro y que en color seguramente no te causa el mismo efecto, no sé si se dieron cuenta, claro, yo la tengo muy reciente, ¿no? Porque la vi ayer, que todos los coches que aparecen son coches oscuros y hay un montón de escenas que están conduciendo, que están llevando el coche en medio de la noche, ¿vale? Como que de noche todo es confuso, pero al mismo tiempo está muy bien, es visible, incluso mejor que muchas producciones actuales que utilizan CGI, y entonces se mezcla todo, y una escena de noche, no sé si ustedes veían Juego de Tronos, pero aquel famoso episodio de la última temporada... Coméntalo. Hacer en blanco y negro... así se ve bien. Si lo hiciera en color, como lo que has dicho, las típicas escenas que no se ve nada, has dicho sí. Juego de Tronos porque es la más famosa, pero hay últimamente muchas de ese estilo, sí, de las que no se ve nada. Y... sí, yo vi hace poco No Respires 2, por ejemplo, tan recomendable como la primera parte, y hay muchas escenas de noche y digo, pero es que no se ve nada, o sea, aquí, ¿sabes cómo se editó esto? No estoy viendo nada, está muy mal iluminado, o es la reproducción del CGI, no sé lo que es. Y nada, con respecto a esto, que luego había mucho contraste de que en los interiores, muchas escenas de interior, hay un blanco luminoso, también utiliza el recurso ese de que muchas veces hay blancos, ¿no? Porque, claro, el padre de la protagonista es cirujano, entonces va con la bata un montón de veces. Y la sensación que tengo es que tenía una iluminación propia de la ropa blanca de los personajes. Como que de forma intencionada quería destacar ese contraste, ¿no? Entonces, todas las escenas de interior... de la protagonista también. Sí, la máscara que lleva es blanca. La máscara que lleva. Sí, y como si tuviera una iluminación propia, ¿no? Yo no sé, a nivel técnico no sé cómo se hace esto, pero los directores de fotografía son unos cracks y saben cómo lograrlo. ¿Ustedes se habían dado cuenta de este detalle? Sí. Lo de los coches oscuros no, pero ahora que lo has dicho, sí, lo he pensado y sí, es verdad. Lo del contraste blanco, sí, obviamente okay. Sí me había dado cuenta. ¿Y luego? Pero los coches oscuros no, ahí ha estado tú fino. Vale, y luego el simbolismo de las palomas blancas, que no vamos a decir tampoco mucho más, antes de que John Woo, el director este asiático, lo metiera en todas las películas de acción. Que mete en todas las películas, hizo una de Misión Imposible, hizo aquella Cara a Cara con Nicolas Cage y John Travolta y metió palomas blancas por todas partes. No sé si se acuerdan de eso. No la he visto a esa. Yo no la he visto. Tengo una urgencia de una niña, vamos a ver. Ahora bueno. Bueno, que decía que tiene esa... para mí habrá algún tipo de simbolismo porque en la escena de las palomas blancas se supone que están en interior, están súper iluminadas en blanco, pero luego parece como que salen al exterior, ¿vale? Y se mantiene el blanco, ¿no? Esto tiene que haber sido un truco de eso, de fotografía. Que ahora mismo pues no recuerdo, no miré realmente quién es el director de fotografía, pero bueno, pues, era un detalle. Que lo digo ahora mismo que lo tengo aquí delante, se llama sí. Eugene Shufan. Vale, pues eres un crack, Eugene, es que lo crack, sepa. Eres un crack, Eugene, eres un crack. Okay. Bueno, no sé, compañeros, ¿algo más que quieran comentar de Los Ojos Sin Rostro? No, puedes continuar con la siguiente. Vale, pues entonces... creo que hemos hablado demasiado de esta, ¿eh? En verdad. No te preocupes que... mira, el último programa que se hizo de Rock Entre Amigos, que yo escuché, dura 5 horas y media. Vale, bueno. Que es el que se hizo sobre Transmetal en España. O sea que no te preocupes que estamos en hora. Y nada, para relajar un poquito las tensiones, antes de pasar a la siguiente película, vamos a meter... Canela en Rama, vamos a escuchar un tema de una banda suiza llamada Coroner, que Coroner, la traducción del inglés, Antonio, ¿tú que eres el filólogo? Pues un coronel, vaya, un general también puede ser traducido. Yo no sé por qué pensaba que era forense. Bueno, da igual. El tema es que, curiosamente, esta banda... esta banda suiza medio de culto que practicaban thrash metal en los años 90 publicaron un disco que se llama Mental Vortex y curiosamente en la portada del disco aparecía Anthony Perkins haciendo el personaje de Psicosis, ¿vale? Uno de los fotogramas en el que tiene la mano puesta en la boca y una cara de terror, ¿no? Que eso es una imagen muy representativa de Psicosis, ¿ok? Pues, bueno, vamos a escuchar de ese disco de Mental Vortex, vamos a escuchar un temazo que se llama Divine Steep y ahora seguimos hablando de cine sórdido. All right, I'm gonna zap her again. charge up the paddles? Come on, let's go, let's go. Sorry, Doctor. Hold the compressions. Clear. Straight line. We'll be right back. Bien, seguimos en Rock entre Amigos. Esto es nuestro apartado de cine dentro de este serial que nos hemos inventado de extremo y terrorífico. Y bueno, vamos a cambiar de país. Vamos a dejar Francia atrás para irnos a lo que para mí es como eso que llaman un... ¿cómo le llaman eso cuando una película te gusta mucho pero se supone que te tiene que dar vergüenza porque es de poca calidad? Pecado de cine. Vale, bueno, pues uno de esos, lo que quieran. O sea, es una película medio mala, pero a mí me encanta. Sí. Todos tenemos de esos títulos, seguramente. Sí. Bueno, pues La Noche del Terror Ciego es una película española que antes Chusi me decía que había puesto dinero otro país, ¿no, Chusi? Sí, Portugal. Ok. Que esto era muy, muy habitual en ciertos años, lo de las coproducciones, sobre todo en Europa. Y bueno, es una película, en este caso en color. Antes habíamos hablado de que Los Ojos y Rostro es en blanco y negro. Esta es en color y se rodó, bueno, se estrenó en el año 1972, que sospecho que ustedes no habían nacido y yo tenía 2 años en este momento. No. No habíamos nacido todavía. No. Vale. Bueno, ¿cómo resumir esta película sin desvelar giros argumentales, situaciones dramáticas, momentos, pero qué coño está pasando ahora? ¿En serio? Muchos momentos de ¿en serio? Claro. ¿De verdad? ¿Que esto es lo que está ocurriendo ahora? ¿De verdad? Bueno, aquí tenemos templarios. Tenemos triángulos amorosos, tenemos zombies, tenemos vampirismo, tenemos historia de España contada de aquella manera, tenemos un peluquero como hombre de acción, que eso da pie a uno de los momentos brutales de la película, ¿vale? La profesión del protagonista, que es peluquero, y lesbianismo, pues lo que quieras también, de hecho... El momento ese del tren, que nada, esto lleva a la película 10 minutos, ¿no? Cuando la escena del tren, sí. ¿Cómo se les quedó el cuerpo cuando en la escena del tren a los 10 minutos se abre un flashback y de repente nos trasladamos a un convento y se ve la escena lésbica? ¿Cómo se les quedó el cuerpo? Yo me lo veía venir. ¿Sí? Yo estaba diciendo, esta quiere montarse un trío. Le gusta los dos. Vaya, tonteando con el tío y la otra. Ay, es que me voy, no sé qué. Ay, que me ofendo. Y la otra, pero tonta, si me gustas tú también, me toca, ¿eh? Sí, que a esto me refería con el triángulo amoroso, que se pone una postura insinuante, empieza a ponerse la mano en los botones de la camisa, como que se los va a abrir y a mirar. Y entonces todo el mundo piensa, ¿qué? Se le está tirando los trastos al tío. Pero luego ahí se mete ese flashback que es brutal, que de repente se ve la escena lésbica, ¿no? En un convento, si no me equivoco. En realidad es como que está más enamorada de ella, pero sí. ¿Sabes? Es como, bueno, el tío está ahí de... Sí, pues también, pues ya está. Vale, bueno, pues... Pero luego ya se empieza a liar la cosa, ya empiezan los giros de guión y esto ya empieza a desvariar, ¿no? Sí, esa es la cuestión, ¿no? Que combinar todos estos elementos que acabo de comentar, pues tiene su dificultad, no puede ser muy, muy sencillo, pero bueno, hablamos de un tipo de cine en el que se tomaban muchas licencias, ¿no? Realmente. Tampoco hay mucho rigor histórico en la parte en la que cuentan el origen de los caballeros templarios y, bueno, la cuestión esa de por qué tienen que revivir, que bueno, ya como he mencionado que hay zombies, pues está claro que va a pasar algo así. Tampoco estoy desvelando nada importante porque a los 5 minutos de película ya empiezas a reconocer las situaciones porque se dan algunos momentos tópicos de películas de terror, o sea, como estoy en un lugar seguro, pero he decidido adentrarme en medio de la sierra e ir a un pueblo en ruinas donde además hay gente enterrada y se va a hacer añado, de noche. Baldo, ¿no? Añado, Baldo, me recuerda mucho a los monólogos de Goyo Jiménez cuando habla de las películas de terror americanas. Y dice sí. Lo típico de, ¿hay alguien ahí? Sí. ¿Cómo vas a preguntar, hija mía? Sí, en todas estas que tienes por un lado a una muchedumbre y un lugar súper iluminado, ¿no? Donde hay comercios abiertos donde podrías pedir ayuda y al otro lado tienes un bosque súper oscuro donde no hay cobertura. ¿Y a dónde va el protagonista o la protagonista, que muchas veces son mujeres? Al bosque, corriendo. Y a ver cuánto tarda en pisar una piedra y caerte, ¿no? Que esto es un súper tópico. Bueno, pues algo así. Hay un momento en el que se cae, como, ¡ay, que me caigo! Y digo, mírala, se cae hasta con estilo y todo. Oye, que yo te desafío, seguro que tú no te sabes caer igual. Seguro que no, que no, para no, esto... No. O sea, eso fue como, ¡uy, me he caído! ¡Uy, espérate que me vuelvo a recomponer, que no ha pasado nada! Y soy muy mona, venga. Mira qué mona soy, que me he caído. Y después de haber derribado 3 puertas de madera a puñetazos, mira cómo me caigo, ¡uy, cómo me recompongo! Sí, sí. La película, insisto, que es de terror, ¿ok? Porque realmente tiene momentos impactantes y, por ejemplo... Hay varias escenas de noche que están muy bien conseguidas. Hay algunas situaciones que ahora con series como por ejemplo Walking Dead estamos súper habituados a verlo, que es personas atrapadas y rodeadas de zombies y que parece que no hay ninguna salida y luego si la encuentran. Esto en esta película está en varios momentos, ¿no? También el tema de cómo se comporta la gente cuando su vida está amenazada, que a lo mejor no es precisamente solidaria, sino que incluso pone en riesgo a otros para poder salvarse. La cuestión también de... El individualismo. ¿El qué, perdón? El individualismo del ser humano cuando quiere sobrevivir. Sí. Con respecto a lo del lesbianismo, que me puse a investigar un poco, ¿no? Porque a mí no deja de sorprenderme mucho que todavía Franco estaba vivo, ¿vale? Cuando se rodó esta película y cuando se estrenó. ¿Esta se estrenó en España, Osvaldo? Sí, a ver, se supone que se estrenó, ¿ok? Pero que también hay que tener en cuenta que en el tardofranquismo, es decir, en los últimos años del franquismo, había varios mecanismos de control y represores que ya empezaron a hacer la vista gorda o directamente que había exhibidores que se permitían... bueno, yo me voy a arriesgar y voy a estrenar esta película aunque no tenga el visto bueno. Había mucho de eso ya, ¿sabes? Como en plan, mira, ya estoy hasta los mismísimos del Franco de los cojones. De la censura. Sí, por otra parte, seguro que se estrenó en Portugal, ¿no? Por la de la coproducción. Claro, entonces mucha gente de Extremadura o de Galicia seguramente se trasladó a Portugal para verla. Porque pues, realmente tuvo tirón, ¿eh? Tuvo tirón porque tenía varios elementos que en esta época llevaban a la gente a la sala. O sea, el hecho de que hubiera lesbianismo. Ya por eso mucha gente, sobre todo hombres, ¿no? venga, venga, que salen dos tías, que se meten mano. Y luego el cine de terror siempre ha tenido tirón en general popular, ¿no? Uh-huh. Está la cuestión de que en el mismo año había una película de Vicente Aranda que se llama La novia ensangrentada, que de hecho de este director, Vicente Aranda, es la única película de terror que hizo, ¿no? Donde hay lesbianismo a tope. O sea, pues la novia ensangrentada, no sé si la conocen. No la conocía. Ya ahí te digo yo a ti que en cine español seguramente tú tengas más curtido, tengas más experiencia que yo, porque me falta mucho cine clásico español, mucho, mucho. Bueno, pues nosotros en esta sección de Extremo y Terrorífico tiraremos mucho de cine español, porque hay algunas cosas, hay algunas obras espectaculares realmente. Nosotros preparando este programa hablamos, por ejemplo, de ¿Quién puede matar a un niño? Maravillosa. Que sigue siendo una película súper impactante, muy difícil de digerir realmente, y que bueno, fue al hilo de que estuvimos hablando de que en otra sección hablar de La cabina, que es de Antonio Mercero, ¿verdad? Y sí. Tuvimos en un momento el lapsus de que a lo mejor era de Chicho Ibáñez Serrador, pero no, que es de Antonio Mercero. Vale, bueno, pues decir esto, que era una época, los años 70, en la que ya se podía uno repalar un poco y meter algunos contenidos así adultos, por ejemplo, adultos polémicos para la censura, ¿no? Recuerdo claro, también que los 70... ¿Se llamaron la época del destape aquí en España? Sí, bueno, pero el destape se refería más a que eran escenas en las que aparecían mujeres en actos supuestamente heterosexuales. Vale, claro. Y fue en eso, al final de los 70 realmente. Esta película se adelantó bastante, tanto la que estamos hablando hoy, que es La noche del terror ciego, como La novia ensangrentada, la de Vicente Aranda, para mostrar esto del lesbianismo. Luego hubo otras películas, que, por ejemplo, Un hombre llamado Flor de Otoño, con José Sacristán, en el que es homosexual, claramente, ¿no? Que también es más o menos de estos años. Y luego hay una película que no es de terror, pero que viéndola te puedes acabar asustando con los números musicales, que se llama Diferente, ¿vale? Que si no, es un musical español con un protagonista 100% homosexual y la censura no se dio cuenta. ¿Ah? Esa película es flipante, flipante. Se la colaron, ¿no? Se la colaron. Pero es que es un desfile, parece una gala de drag queen, ¿vale? Es que parece la serie Pose, ¿no? No sé si la conoce, que es protagonizada por trans que hacen números musicales. Sí, sí. Bueno, es todo, es homosexualidad pura y dura, pero la censura era tan ignorante que no pilló nada. Y era una cosa como súper evidente todo, ¿no? Bueno, pues volviendo a La noche del terror ciego. Te iba a preguntar un par de cositas de la película. Venga, venga, dispara. Es de decir que esta película está dentro de una trilogía. ¿Por qué has elegido esta en concreto? Muy buena pregunta. Me encanta que me hagas esa pregunta. A ver, las otras películas que tú mencionas, que son El ataque de los muertos sin ojos y El buque maldito, sí que esta, no sé si ha sido confesado por el director o no, pero parece que forman una trilogía. Por cierto, las tres recomendables. El buque maldito está bastante bien, que de las primeras películas que plantean una situación de terror muy inquietante dentro de un barco que está a la deriva, ¿vale? Con el añadido ese que te puede dar de estamos atrapados, no hay mucha opción, no hay opción de salir ni que nos vengan a buscar, etcétera. Y aquí hay muchos ecos también de Alien, del octavo pasajero, ¿vale? En esta película, en El buque maldito, que es del mismo director. Yo elegí esta porque esta es, digamos, la que reúne más elementos difíciles de combinar, ¿ok? La del ataque de los muertos sin ojos es bastante lineal y un tanto previsible, aunque también es interesante. Y El buque maldito no deja de ser una película a rato sorprendente, pero tiene sus pasajes de aburrimiento. Pero La noche del terror ciego tiene los triángulos amorosos, tiene los zombies, tiene el rollo de esta gente bebía sangre, los templarios, la historia de España, a mí todas esas cosas me volvieron loco cuando vi la película, por eso la elegí, ¿no? Lo que me habías dicho antes también, aparte de los pecados de cine, normalmente son películas de serie B, o sea, son películas de peor calidad, de serie B, pero hay películas de estas maravillosas, que perdona que te corte. Por otro lado, Osvaldo, me iba a comentar cosillas del director también, ¿verdad? Sí, este hombre... Curiosidades del director. Sí, es que es un verdadero hombre orquesta, porque... aparte de dirigir y hacer los guiones, a ver, momento para la publicidad, porque tengo una niña de 6 años aquí que ha resucitado. A ver, un momentito. ¿Qué quieres, Nora? Venga. Por favor, Nora. Bueno, pues como decía, que verdadero hombre orquesta, porque también se encargaba de los de lo que serían los efectos especiales, ¿ok? En una época en la que en España no había mucha tradición de esto. Posteriormente nos hemos hartado en la gala de los Goya oír cómo a un profesional que se llama Reyes Abades le daban continuamente los premios de efectos especiales, pero en los años 70 pocas empresas en España se dedicaban a esto, porque la industria del cine no lo requería, ¿no? Claro. Como no se hacía casi cine de lo que sería cine de acción o espectacular, o cine de ciencia ficción o cine de terror, casi no se hacía, y lo que se hacía era un poquito de aquella manera, ¿vale? Lo que hacía, por ejemplo, Jesús Franco, que es como un John Carpenter a la española, o sea, que no es que se gastara mucho presupuesto, pues no era necesario tener muchos efectos especiales. Pues a mando de Osorio se hacía los propios efectos especiales de las películas. En esta película está bastante bien, vamos, es creíble, teniendo en cuenta además que tiene que meter la cuestión de que el diseño del vestuario, todo esto, tiene que ser caballeros templarios. Luego también era guionista de muchas de sus películas y también se encargaba de la dirección. Así que hay que reconocerle el mérito a este señor, aunque eso, luego estás viendo sus películas y te das cuenta de que tiene agujero de guión por todas partes, ¿no? Y bueno, hay alguna escena. Sí, Chusi, te escucho. ¿Qué estaría haciendo el hombre mientras que escribía el guión para hacer semejante amalgama, ¿no? Ah, sí. Sí, la verdad es que es una mezcla. A mí me resulta interesante, pero bueno, yo soy un enfermo del cine, ¿no? Y yo veo muchas películas de serie B, incluso serie Z. Ya casi podría decir que me interesa mucho más ver películas de serie Z que películas aparentemente de alto presupuesto. Porque lo que me enamora del cine Z es que tiene una libertad creativa que nunca la van a tener en un cine de gran presupuesto, porque si tú tienes mucha libertad creativa, haces unos giros de guión o te permites unas frivolidades que son anticomerciales. ¿Has visto tú una española de cine BZ que se llama Ellos robaron la picha de Hitler? Sí, eso es. Y Karate a muerte en Torremolino. esas películas son una puta locura y me parto con ellas. Yo es que sí, hay un corto que me encantó. No me pude reír más con esa cosa. Hay un corto también de hace como 10 años que se llama Carne Cruda, como el programa de Radio 3, que también juega con el tema de una secta, canibalismo, y está hecho por unos valencianos que están un poco locos, ¿no? Y esa película también está bastante bien, ¿vale? Utiliza todo esto de con la excusa de contar una historia de terror, vamos a generar varias situaciones que te partes de risa, por ridículas o porque realmente son divertidas, ¿no? Sí, que muchas veces se clasifican como terror en sí y película porque son supuestamente terroríficas, pero luego acaban siendo una comedia. Sí, por momentos, pero por lo que iba a comentar. Sí, te escucho. No, no, no, lo que has dicho tú, por momentos, porque hay momentos... Por momentos, porque es que ahí donde está la mezcla que me parece curiosa, que seguramente sea sin intención, pero es que le queda súper bien. O sea que con el detalle antes que comenté de cuál es la profesión del protagonista, vale, pues eso lo explotan en algún momento que realmente te mueres de la risa, o sea, ahí carcajada. Pero luego salta a situaciones como, por ejemplo, una escena que hay en un almacén de maniquíes, que es súper incómodo, es súper desagradable y no estás viendo nada violento, no hay nada agresivo, pero se ha generado una atmósfera súper incómoda porque ha elegido muy bien el espacio donde está desarrollando esa escena, ¿no? Que imagínense lo que da de sí un almacén de maniquíes desmembrado, las piezas por ahí sueltas, colgadas del techo, de noche, ¿no? Eso se consigue un efecto de una gran incomodidad. Totalmente. Y luego salta a lo mejor al momento en el que los protagonistas descubren un detalle sobre los caballeros templarios, una cuestión que tiene que ver con los sentidos, ¿vale? ¿Cómo es la actividad sensorial de los caballeros templarios? No quiero dar más información para no hacer spoiler. Y la decisión que toman a partir de ahí, que tú dices, pero de verdad, esto es totalmente ilógico lo que están haciendo. Absurdo. Es absurdo, o sea, lo que están haciendo es aumentar las posibilidades de morir, básicamente, claro. ¿No? Es que pero que bueno, es los tópicos eso. Cuando se juntan un grupo de jóvenes y empiezan a pasarle cosas terroríficas y son cada vez más absurdos, sí. Es como, tú quieres morir, ¿no? Pero tú quieres morir. Yo entiendo y tengo ganas de que te maten porque eres tonto. Totalmente. Sí, eso me ha pasado ya. Yo, después de haber visto tanto cine de terror, y me pasa con series también. Por ejemplo, antes nombré The Walking Dead. Cuando salió un spin-off que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ustedes se acuerdan, chicos? Fear the Walking Dead. Vale, pues yo aguanté dos capítulos. Aguanté dos capítulos porque... Yo Walking Dead eché la cruz. Y dije... Sí, les oigo. Digo que yo a Walking Dead le eché la cruz y dejé de verla porque la primera temporada me pareció maravillosa, pero la segunda me pareció muy mala, la tercera medio que, y llegó un momento que dije, mira, yo no puedo seguir viendo esto. Esto ya llega a un momento que ves 45 minutos que puede durar un episodio, 10 minutos merecen la pena. Lo demás es relleno. Y dejé de verla. Y como serie... Lo mismo me pasó, en plan, no, ni la empiezo. ¿Para qué? No, en Fear the Walking Dead, lo que me pasó a mí es que los personajes tenían un montón de decisiones que era básicamente, voy a hacer esto para morir pronto. Y entonces yo, me parece un insulto a la inteligencia de los espectadores que tú estés generando un montón de muertes porque la gente es imbécil y los zombies están viniendo por la izquierda y tú corras en dirección a la izquierda para atravesar los zombies en lugar de irte hacia la derecha, que tiene una puerta de acero que puedes cerrar. O sea, el que haya tantas situaciones así en una película o una serie, yo digo, mira, señor director, señora directora, ahí te quedas. O sea, me aburre, ¿no? A ver, si lo haces serio es horrible, pero si lo haces tipo serie B, queda genial. Es que esa es la diferencia. Es que la diferencia. Sí. Porque si tú intentas, porque por ejemplo, en Walking Dead, yo he leído los cómics y digo, tío, ¿por qué la serie es tan horrible, tío? Porque, o sea, lo intentan hacer serio y les queda horrible, pero horrible de horrible, de decir, joder, macho, qué cosa más, no sé, como tan a despropósito, es un despropósito. Porque sí, la palabra es despropósito. La palabra es despropósito, dices que todo un despropósito. Luego a lo mejor lo comparas con otras adaptaciones de libro a serie, porque dice el libro es muy largo, pues no lo quiero abordar en película, sino en una serie, y dices, vale, la idea está muy bien hecha. y tiene una cierta coherencia, pero es que Walking Dead es una cosa que dice, esto no tiene para ningún empezar tipo de sentido. Es que el tele el cómic el primero y ver las temporadas y no pasa nada concordante, absolutamente nada. Sí, pero ya no solo eso, que también han dicho que los cómics al final han acabado también muy mal. O sea, ha sido como que los creadores de Walking Dead se han metido en un jardín y que no saben salir. Es directamente un laberinto más grande que el del Resplandor. Hombre, aquí hubo un detalle importante, es que en la primera, creo que segunda temporada, estuvo un director y guionista, el de Cadena Perpetua, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar. Sí, búscalo, Juicy, si no te importa, que, a ver, le daba un sello de calidad, recuerdo, en la segunda temporada, el episodio 6. Fran Darabont, sí. El episodio 6 de la segunda temporada de Walking Dead, que es cuando descubren, por si alguien no lo ha visto, ¿no? Cuando descubre lo que está pasando dentro del granero de la granja de Herschel, ese episodio es brutal, brutal. Y es de ese director, de Fran Darabont. O sea, es impactante. Todo el episodio te mantiene en tensión, en tensión, en tensión, hasta que hay un plano final que te quedas enfermo de por vida. O sea, te impacta al nivel de cualquier película de cine clásico, de las que tenemos en la mente todos, ¿no? Pero Darabont se marchó de la serie, y empezó a decaer muchísimo, ¿no? Claro, unos episodios buenos y tal, y luego lo dije. Sí, hay una serie, a ver si me da tiempo a mirarlo. Hay una serie británica que es cortita, que tiene como, me parece que son 5 o 6 episodios, que es un gran hermano en el que, de repente, en el exterior del rodaje, se produce un brote zombie. La he visto. Yo creo que también. ¿Vale? Y los zombies acaban entrando en lo que sería la grabación del programa del gran hermano, sí. Pero los concursantes creen que es parte del guión del programa. Sí. No. Y esa serie está muy bien. Muerte en directo se llama. Muerte en directo. Sí, la he visto. Yo la he visto. Totalmente recomendable. De hecho, yo creo que de las mejores series sobre zombies que he visto, y eso que hay millones ya. Y además dura eso como 6 episodios, o sea que totalmente recomendable. Y si es cortita, es como una película larga que te la puedes ver 2 o 3 veces y ya está. Está muy chulo. Bueno, y para ir terminando con La Noche del Terror Ciego, decirles que también hay una adaptación en cómic de un autor que se llama Mark Grass, que en España lo editó una editorial pequeña que se llama Applehead Comics. Y bueno, yo no lo he leído, o sea, no puedo afirmar nada al respecto, solo reseñarlo, decirles que está ahí, ¿no? Y bueno, que hay que ver La Noche del Terror Ciego, recomendable verla en una reunión con amiguetes, claro. Y un par de pizzas y varias cervezas y disfrutar, porque los giros de guión y las situaciones dramáticas y otras en las que te partes el culo, pues mejor compartirla. Claro. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música, aprovechando que hemos hablado de cine de terror y lesbianismo, decir que hay una banda griega de estilo gótico que se llama Nightfall, y ahora mismo están un poco perdidos. Yo no tengo constancia de lo último que hayan sacado, pero bueno, en su momento sacaron varios discos como Astron Black, es un pedazo de disco de música gótica extrema. En general en Grecia se produce calidad. Y bueno, Nightfall tiene una canción que se llama Lesbian Show, y creo que viene a cuento, ¿no? Entonces vamos a pinchar. ¿Conoces esta banda griega, Nightfall? Yo no, pero la voy a escuchar, ¿eh? Sí, está bastante bien, vamos, toda la discografía. Entonces vamos a escuchar este tema que se llama Lesbian Show, y ya cerraríamos esta sección, esta primera entrega de Extremo y Terrorífico. Chicos, ¿algo que añadir antes de despedirnos? Sí, nada, pues que despedirme. Esperamos que lo hayáis disfrutado, que queráis más cine, más metal en vena. Y de verdad que todas las películas que os recomendamos son para ver. No las dejéis de ver porque son películas que aunque parezca que no, están ahí pasando desapercibidas, pero al fin y al cabo son pequeñas obras maestras, ¿no? Que hay que darles también difusión y me parece bastante importante. Yo nada más que añadir, solamente gracias y ya está. Antonio, yo lo mismo, que veáis este tipo de títulos, porque seguramente cuando los veáis y digáis por qué he dejado esto tan desapercibido, cuando lo veo y veo este tipo de situaciones y de elementos en otras películas, series y demás que ahora están sacando, así que ver estas películas que merecen muchísimo la pena. Muy bien, y gracias por la escucha. Esperemos que les haya resultado atractivo no solo las recomendaciones sino la selección musical. Y bueno, escuchamos y leemos los comentarios que nos quieran poner en iVoox, también en Facebook. Y bueno, tendremos una entrega en un par de mesecitos. Volveremos con más extremo y terrorífico. Y mientras, pues semanalmente vas a tener un programita de Rock Entre Amigos, teniendo al gran Quique Moyá al mando. Así que muchas gracias, compañeros. Vamos a escuchar este tema de Nightfall que se llama Lesbian Show. The life of me, for to decay, save for nothing.